como quiere que si prese alumbre, si no que me lumbre que pre. Como quiere que si prese alumbre, si no que me lumbre que pre. Como quiere que si prese alumbre.